uno no ha traicionado quizás este juego terrible que se da de quizás por denunciar algo, quedar de la brea de enfrente, no del lado de la oposición. Y por eso te digo, uno nunca ha caído en decir Luciano era un ciudadano argentino desaparecido bajo la gestión de la presidenta, porque entendíamos que eso generaba un juego. Por eso creo que las palabras de la presidenta traicionan una lucha de un sector de la sociedad humilde que está peleándola contra la violencia institucional. Ex detenidos desaparecidos. Las detenciones arbitrarias son algo invisibilizado en la sociedad, algo que no se ve. Hace 25 años a Walter Bulacio, por estar en una escuela para entrar al recital de Los Redonditos de Cosa en el estadio de obra, fue detenido por la policía, llevado a una comisaría, golpeado hasta que le rompieron la cabeza, literalmente le rompieron la cabeza. 5 días después moría por traumatismo de cráneo en el hospital Quiroval. Pero Walter es apenas un joven más que en estas situaciones ha perdido su vida. Luciano Arruga, Núñez, Torres, todos los desaparecidos en democracia tienen como un elemento primario las detenciones arbitrarias. Haber sido detenidos por fuerzas de seguridad. Familia de Luciano Arruga, cuyo cuerpo había desaparecido hace 6 años, está pidiendo, reclamando justicia. Ahora se conoció, por ejemplo, entre otras irregularidades, que la morgue porteña recibió el cuerpo y no siguió el protocolo de identificación. Juez Roberto Gallardo investigó las morgues porteñas. El gobierno inició un conjunto de causas en las cuales pedía autorización judicial para enterrar algunos cuerpos de cadáveres que estaban en la morgue, en las morgues, porque eran 4 morgues en ese caso. Vine a la firma uno de esos expedientes y cuando yo lo miro me resultó extraño lo que estaba pidiendo el gobierno, lo saco del circuito y me pongo a verlo. Y ahí me entero que no era uno, sino que eran una docena prácticamente. Pongo los empiezo a analizar y me doy cuenta que realmente lo que reinaba en todos esos expedientes era un conjunto bastante grave de irregularidades. Por ejemplo, o faltaban partidas de función, o las partidas de función estaban hechas 1 o 2 años después de producida la muerte. Había casos en donde los cadáveres estaban alojados en las morgues hacía 6, 7 años. Entonces, bueno, frente a ese cúmulo de irregularidades, yo saqué los expedientes de circulación, paralicé el trámite y ordené una revisión física de las morgues, porque me pareció que tenía que ir a ver lo que estaba pasando. Y Y bueno, fue muy grande la sorpresa cuando llegamos y nos encontramos con una situación mucho más grave de lo que pensábamos, con algunos de esos cadáveres para los cuales pedían la orden judicial para su inhumación, no estaban, otros estaban duplicados, así como lo digo, si había dos con el mismo nombre. Y frente a eso tomó intervención el Ministerio Público tutelar, porque había menores muertos involucrados, y pidió que esa revisión de la morgue fuera extendida al resto de los hospitales dependientes del gobierno de la ciudad. Y realmente el cuadro final de esas revisiones fue realmente serio, realmente grave. Hallazgo del cuerpo y se empezó a hablar del pase de ese circuito que hizo primero en vida en los hospitales y luego ya fallecido en las morgues, rápidamente me hizo pensar que esto podía tener que ver con la causa que estábamos llevando, que habíamos llevado ya. Pero bueno, rápidamente el hallazgo del cuerpo me hizo pensar inmediatamente en la causa. Mercedes Soiza Reilly, fiscal de la megacausa ESMA. El caso de Luciano, la verdad que es un caso muy doloroso, porque en verdad el cuerpo de Luciano estaba a la vista de todos, pero nadie lo veía. Hasta que, bueno, un equipo de trabajo del de juzgado de Morón determinan que existía un juego de fichas dactiloscópicas, y así es como él es reconocido. Frente a esto, uno mira y tiene que retrotraer la justicia y decir, la justicia para quiénes, ¿no? ¿Quiénes pueden acceder a que un médico de guardia les diga, bueno, vengan a ver a todas las personas que ingresaron, vamos a ver bien las listas, vamos a ver... me parece que fue terrible lo de Luciano. Fue un abandono desde todos lados. Desde recibir la causa, una fiscal como un NN, y tampoco interiorizarse de quién podía ser ese NN, que tiene un nombre y un apellido, y es una persona, ¿no? Hoy no tenemos a los dictadores, pero tenemos a la policía del gatillo fácil. Es decir, yo creo que eso se va repitiendo. Las fuerzas de seguridad siguen generando este tipo de violencias innecesarias. Los dictadores de hoy es esta violencia institucional que se genera dentro del servicio penitenciario, dentro de la Policía Federal, dentro de los servicios penitenciarios provinciales. Tenemos un poco de aquel que acometió a la víctima para que no aparezca, pero tenés también la desidia de la justicia, que aporta tal vez de manera no dolosa, pero sí culposa, y aporta este granito de arena para que no se pueda descubrir los hechos. Nosotros estamos investigando en el juicio ESMO, por lo menos reconstruyendo la verdad de 40 años atrás. Claro, ¿no? Claro. Y yo creo que esto también tiene que ver con una energía que se imprima desde el lado del operador judicial para poder reconstruir la historia como fue. Nilda Eloy, Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Yo digo que es la utilización, la confirmación de prácticas que provienen desde la dictadura. En dictadura también a los compañeros se los secuestraba, detenía, se los torturaba, se los retenía, estaban en un campo o donde fuese, se fraguaba su muerte y se la hacía aparecer como si fuese un enfrentamiento, como si fuese un auto quemado, se fraguaba su muerte sabiendo en ningún momento eran NN, ¿no? No habían sido desconocidos desde el momento en que fueron secuestrados. Pero se los enterraba como NN. En el caso de Luciano, hicieron exactamente lo mismo. Hay cosas que no hay nada que esperar. Está absolutamente probado. Están las pericias de qué pasó esa noche alrededor de la medianoche con Luciano. Están las pericias en el patrullero, están las pericias en el destacamento, están las pericias en Campo Dorrego. Luciano no estaba de joda por ahí y se le ocurrió ir a cruzar justamente en ese lugar. Entonces, para mí es la confirmación de una práctica, una muerte armada y un enterramiento como el de él. Maximiliano Medina, integrante de la Procubín y ex abogado de la familia por el CELS. Violencia institucional en los barrios siempre existió. Esto no es algo nuevo de los últimos 10 meses. Ahora, lo que sí uno puede ver es que ha aumentado o ha recrudecido muchísimo, no solo en cuanto a cantidad de hechos de violencia, sino también en cuanto a los modos. Creo que lo hablábamos también acá hace un tiempo por el caso de la murga, no recuerdo bien, pero es un hecho que el hecho de entrar a balazos, a reprimir cuando están ensayando una murga de chicos de 8 años, es algo que realmente no deja, a mí no me deja de sorprender. Pasó hace casi 10 meses, a mí no me deja de sorprender. En general, hoy ya atado a un discurso público de más mano dura, de incluso de refrendar o de defender acciones privadas, como el caso de el carnicero o el caso que del médico en San Martín. Digamos, hay una ola discursiva donde se está fomentando la tolerancia cero en general por parte de la sociedad. Uno ve enormes retrocesos, si bien antes tampoco era la panacea, digamos, pero hoy ve en esta temática en particular enormes retrocesos con respecto a lo que viene pasando y preocupa. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo. Ana Quiroga, psicóloga social. Pasa con los adolescentes, que se niega que esos chicos en principio han sido particularmente abandonados por las distintas políticas de Estado, etcétera, con familias complicadas, etcétera. Es decir, nosotros estamos saliendo de una crisis que golpeó terroríficamente a esas familias y esos chicos, hay esta cuestión que se dice muy comúnmente, ¿no? De portación de cara, portación de color y portación de edad en este momento, ¿no? Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo. El caso de Arruga tiene, yo recordaba frente a ese tipo de situación. Uno de los primeros desaparecidos que yo pude conocer, saber de él, que fue Felipe Vallese, ¿no? Cuando Felipe, todavía no existía el mecanismo sistemático de desaparición, Felipe Vallese, que era un militante, es atrapado, torturado, muere en la tortura y después desaparece. Es decir, fue siempre un misterio saber dónde estaba. Incluso recuerdo muchas búsquedas acerca de esto. Y hoy día podemos verlo en este chico Arruga, o distintas situaciones que podemos leer día a día, que casi las tenemos naturalizadas. Y me parece que el mecanismo de naturalización es el que termina instalándose para que este muchacho morocho, jovencito y habitante del común urbano esté siempre bajo sospecha, y no se, salvo los que lo conozcan cercanamente, los que tengan ligazón con él, no nos movilice en función de buscarle justicia, ¿no? Víctor Basterra, sobreviviente de ESPA. Hay un pensamiento, está clavado en mucha gente que aspira a ser, que es de clase media o aspira a serlo, que son absolutamente reaccionarios. Entonces, sí, si no, no hubiera... Y además, eso primó en todos los años 90, con ese espíritu absolutamente insolidario, individualista, mirador de su propio ombligo, sin dejar de lado cualquier visión colectiva, ¿no? Y cuando uno ve que hay un joven que está descarrilado, en vez de darle una mano, le tiran piedra, ¿no? Es así, lamentablemente es así. Y si mañana es como ayer otra vez, lo que fue hermoso será horrible después. No es solo el aparato institucional, que es la policía de la bonaerense, la federal o cualquier otra policía, que casi buena parte de la historia argentina, cuando ya estaban estructuradas ya como fuerzas policiales, se movieron, por ejemplo, estaban los famosos servicios de calle. El servicio de calle en todas las policías siempre era un grupo de tipos de muy muy muy crueles, digamos, que después fueron parte de las patotas durante la dictadura. Los que actuaron en el circuito AVO, o los que actuaron en la que eran de la federal, sí. Los que actuaron en la provincia de Buenos Aires en el circuito CAMS, todos esos estaban compuestos, muchos de ellos eran policías que habían sido servicio de calle. Y eran tipos que no tienen problemas en matar a una persona. Y si hay un clamor, entre comillas, ¿no?, de una parte de la sociedad que pide limpiar este sector, y los tipos lo van a hacer. Uh-huh. Lo van a hacer. Y de ahí caen estos pibes como Luciano Ruga, como también otros compañeros que han perdido la vida de esa forma, con la locura que estos tipos se imponen. Cerca de 300 pibes. Sí, eso es impresionante. Es impresionante la catarata de masacres que han hecho estos tipos. Uh-huh. Hay un sector de la sociedad que dice, y bueno, los tipos, esa clase social, hacia nosotros también nos decían, a esos que por algo habrá sido. Uh-huh. Y bueno, también se dice por algo habrá sido que lo mataron a Ruga. Vanessa Orieta, en el ex destacamento, ahora espacio Luciano Arruga. Y el plan era, vamos a estar temprano a la madrugada, el 17 de octubre, dijimos, pero aparte la hicimos re bien, no se tiene que enterar nadie, no hablábamos ni por teléfono nosotros, vamos a estar temprano acá, Algunos vamos a entrar para despistar a los gendarmes, les vamos a empezar a hablar. Mientras tanto, Fermín y un par de compañeros más iban a armar el puesto de radio adelante. Le dijimos que si nos sacaban nos tenía que sacar a la fuerza, nos agarramos de la reja de adelante. Después de muchas señas, terminó pasando Fermín, que ya tenía cortado el turno, que ya lo tenía cortado, perfectamente diseñado para armar la radio, y entró y armó el estudio de radio al toque. Bueno, 2 meses estuvimos ahí. Después de mucho apretar, la respuesta terminó apareciendo. El equipo argentino de antropología forense vino al lugar. Nosotros pudimos avanzar con nuestro proyecto de expropiación. Pudimos lograr la expropiación de este lugar y hoy estamos acá gracias a que unos locos muy bonitos un día dijeron: vamos a plantarnos en este lugar, lo vamos a tomar sin importarnos que esté la gendarmería. Todo lo que vino después es la reconstrucción de este lugar, que para mí es la etapa más gratificante para nosotros. Y realmente es como lo han dicho mis compañeras, esto es a pulmón, esto es venir acá, o sea, acá había escombros porque habían excavado y había quedado todo detonado este espacio, todo roto. Para lograr el objetivo que decíamos antes, que en un momento este lugar esté lleno de niños, de niñas, de adolescentes, de jóvenes de nuestros barrios y que puedan venir acá a hacer actividades que les permitan a ellos hacer otra cosa diferente a la que están acostumbrados a hacer en sus barrios. La cocina de este destacamento en la vida de mi hermano significó un antes y un después. Estar amarrocado en la reja por muchas horas en la vida de Luciano y en la vida de cualquier pibe significa un antes y un después. Cada uno de nosotros fue tomando una postura a lo largo de estos 8 años. Particularmente me tocó un lugar y un rol que nunca en mi vida me hubiese imaginado. Pero yo soy primero la hermana de Luciano. Y ser primero la hermana de Luciano para mí significa, bueno, salir adelante todos los días sabiendo que me han sacado a mi hermano y de la forma más cruel que los verdugos realmente aplicaron sobre el cuerpo de mi hermano una violencia extrema. Se burlaron de él y se burlaron de todas nosotras, de todos nosotros. Se burlaron de mi vieja, se burlaron de mi abuela, se burlaron de mis hermanos. Se siguieron burlando de todos nosotros después de desaparecido Luciano y sabía que la persistencia era la que iba a lograr el objetivo. La confianza en la palabra y sabernos dignos de conocer esa verdad que buscábamos y de acceder a la justicia. No estábamos pidiendo nada fuera de lo normal, era lo que nos merecíamos, es lo que nos merecemos, es lo que seguimos buscando. Y no sé si es la forma correcta, es la que nosotros encontramos. Y es la que nos dio, para mí, el objetivo fundamental que es haber encontrado a Luciano. Me hubiese gustado a mí, por supuesto, ¿no? Encontrarlo con vida. Lo que encontramos fueron los restos de Luciano y eso ya es otra parte de la historia. Y eso también es la crueldad de este estado asesino. Entregar lo que entrega. Eso es parte de seguir manteniendo firme la tortura psicológica para con los familiares. Si bien es un logro, también tiene una carga emocional muy importante que uno no tiene que dejar de tener en cuenta como parte de esta violencia sistemática que sufren todos los jóvenes. Estos hijos que han logrado tener en esta vida. es La Retaguardia, Desde Fuera, Oral y Público y Hora Libre de Radio La Retaguardia. Guión, Fernando Tevele y Emma Heslop. Realización, Emma Heslop. Soy el sonido de tus pasos. Producción general, La Retaguardia. Soy...